Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 4 de julio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves aquí en la capital veracruzana. Ahorita el cielo está totalmente azul. Se supone que bajarían un poco las lluvias con respecto al día de ayer y se retomaría el ritmo lluvioso para el fin de semana. Nada para alarmarse. Todo está más o menos bajo control, salvo lo que Jalapa diga. Pues nosotros ya aquí estamos en nuestra cabina de transmisión, nuestra casa, la de ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, para decirles bienvenidos a la revista. Saludando a mis compañeros Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, el ingeniero Santiago Vázquez. ¿Cómo estás, mi güero? Gracias que ya nos vino aquí a arreglar la cuestión del teléfono para tener nuestra comunicación de todos los jueves con Armando. Esperemos que nos salga bien. Bueno, saludos también de parte de todo el personal de aquí de Radio V, sobre todo el turno matutino con los compañeros con quienes convivimos todas las mañanas. Ernesto Colinote es nuestro coordinador, Raciel Martínez, allá en comunicación universitaria, muy pendiente de lo que pasa aquí en Radio V. Y bueno, pues Carlos Romano, como siempre, les dice gracias. Qué bueno que estamos juntos y estamos comenzando. Yo soy. muchachas, bellas, hermosas, que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Decíamos ayer que dos grandes piraguas llenas de indios parten de la playa cuando llegan los españoles. Antes, aparentemente desierta esta playa, dirigiéndose sin vacilación a la nao capitana. Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Recibe a los indios en su silla de tijera, puesta bajo un toldo en la cubierta. Lo rodean personajes de novela. Pedro de Alvarado muestra los dientes entre el bosque rojizo de la barba. Gonzalo de Sandoval, que después sería el brazo derecho de Cortés en la conquista, se retuerce el bigotillo para que se le crea un capitán maduro. La Malinche, ataviada con sus ropas indígenas, no aparta los ojos del extremeño Jerónimo de Aguilar. Atesado por los soles de Yucatán, repasa en su memoria el idioma maya aprendido en el cautiverio que lo ha elevado al rango de intérprete que ostenta. Relinchan los caballos en la sentina y Antón de Alminós, sin jubón, con el pelo revuelto, grita las últimas órdenes de la maniobra de los marineros, toda gente de turbios antecedentes. Los indios se inclinan, tocan el suelo con las manos y luego se las llevan a la frente en señal de reverencia. A todos saludan con dignidad de señor a señor, como en un corte oriental. Exponen su embajada en lengua azteca. Marina traduce al maya para Aguilar y este del maya la vierte al español. Cortés, a través del sedazo de tres idiomas, se entera de lo que dicen los indios. Un criado del gran Moctezuma los envía para saber qué hombres eran y qué buscaban. Si algo hubiese menester que se lo dijesen y traerían recaudo para ello. Una vez que se entera de esto Cortés, ¿qué hace? Los invita a comer. Se les sirve vino de España y, concluido el banquete, les regala un puñado de cuentitas verdes diciéndoles que vienen a verlos y contratar con ellos. No les hará enojo alguno y deberían tomar por buena su llegada a la tierra. El Viernes Santo, a pesar de la solemnidad del día, desembarcan los caballos y se instala la artillería. En unos montones y médanos de arena, y que allí hay altos que no había tierra llana, sino todos arenales, escribe Bernal, recordando con famosa fidelidad las peculiaridades del lugar. Los españoles pasan ese día muy atareados, levantando barracas. El sábado de gloria, con ayuda de unos indios, terminan de levantar el real bajo el pesado sol de la cuaresma. El domingo, Pascua Santa de Resurrección, llega al campamento el gobernador de la provincia, un indio curioso y de gran desparpajo. Se llama Tentlitl nombre difícil que los españoles cambiaron por Tendile, y venía acompañado del cacique Huitlapictoc, quien era conocido pocos días más tarde en el Real por el gracioso, familiar y españolísimo de Obandillo. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues a ver si podemos hilar de manera coherente lo que sigue. Nuestro queridísimo amigo Enrique Portilla Ochoa, pues ya se nos adelantó. Antenoche falleció. Anoche lo velaron allá en su casa, en Indeco Ánimas. Y hoy en el Panteón Municipal, a las 3 de la tarde, será sepultado. Yo me podría llevar, bueno, no sé, muchos programas hablando de Enrique, porque fue una gran influencia para mí. Fue un guía en muchos sentidos, un hombre muy inteligente, muy sensible, un buen científico, biólogo, que hizo mucho allá por las comunidades de Alvarado y en la defensa del manatí junto con Blanca Cortina en el Instituto de Investigaciones Biológicas, muy reconocido en muchos ámbitos. Esto es en la parte profesional. Pero Enrique y yo tuvimos una gran complicidad en muchas aventuras. Un amigo entrañable que empecé a perder hace 12 años, cuando tuvo un accidente cerebrovascular, y pues lo veía yo alejarse, ¿no?, como un papalote, a pesar de que conservó la memoria, pero perdió la movilidad, no podía caminar, un brazo atrofiado, las secuelas del evento, y muchas otras cosas que lo definían como mi amigo Enrique. Allá detrás, de repente con una mirada o con una sonrisa, perdón, sabía que estaba ahí. Ya sabía yo que no iba a poder con esto, fíjate. Pero bueno, quiero hacerlo más alegre porque el recuerdo es lo que me hace que esté yo muy emotivo. Pero el hecho me hizo descansar, y seguramente a su familia también y a él también, porque ya estaba muy limitado en cuanto a lo que era Enrique, su movilidad y todo. Pero decía yo que tuvimos una gran complicidad, por ejemplo, en el teatro. Participamos juntos en varias puestas en escena. Incluso fuimos a un Cervantino. En una muestra nacional de teatro, el jurado decidió entre quién era mejor actor en esa muestra, si Enrique Portillo o Carlos Romano. Y después de una larga, larga discusión, decidieron que era Enrique. Nos fuimos a festejar con Laura Beberido esa noche. Su papel en Muchacha del Alma, también otra puesta en escena con José Luis Aguilar, otro gran amigo de él. Y el personaje que hizo en Marat Sade, Duperret, le hizo tener el reconocimiento de todos. Tan es así que cuando alguien, algún actor hace un personaje también, ya no le decían Enrique, le decían Duperret porque era el personaje que hacía. Él trabajó con Hipólito Rodríguez, nuestro alcalde, en La Historia del Zoológico, dirigida por Jorge Castillo. Y también dirigió a Hipólito en Las Adoraciones, que fue un montaje con el que se clausuró la Muestra Nacional de Teatro que hubo aquí, en Xalapa. Hablábamos mucho de teatro, siempre con una cerveza en la mano. Fuimos cómplices en cuanto a gustos literarios. Tenía una gran biblioteca, una gran fonoteca. Coincidíamos mucho en cuanto a gustos musicales, menos en el rock, porque él sí era un rockólogo. Sabía mucho de rock, le gustaba mucho y a mí no se me daba tanto. Pero sí compartimos muchas otras cosas, porque tenía muchos discos. Entonces era un placer estar ahí en su casa. Horas y horas y horas hablando de libros, escuchando música, platicando de polio. Es que con él se podía platicar de todo. No era un científico clavado en su especialidad, sino podías hablar con él de todo. De cine, porque además era cinéfilo. Nos platicaba que durante algún tiempo, cuando era más joven, había la muestra en la Cineteca en México y él se iba hasta la Cineteca a las funciones de allá y luego se regresaba a Xalapa. Cuando nos dieron la encomienda de iniciar este programa, después de un periodo muy largo de inactividad por razones técnicas, cuando nos cambiamos acá a Clavijero, pues un buen día Memo Cuevas, que era el director en esa época, nos dijo: ¿saben qué? Tienen que salir al aire ya, porque ya están hartos allá. Allá en rectoría, porque no hay programas, ¿no? Nos íbamos con pura música. Dijeron: no, oye, pero es que apenas estamos preparando la. No, salen ustedes el lunes a las 6:30 de la mañana con el programa que tú ya me habías dicho. Y entonces yo fui a casa de Enrique. Le dije: oye, ayúdame. Y entonces me dice: mira, aquí escoge a cualquier cosa que quieras, que creas que pueda quedar para tu revista, ¿no? Porque eso se trataba, una revista, un programa misceláneo, ecléctico, donde se hablara un poquito de todo. Y ya, pues agarré un libro, él me recomendaba: mira, este es de Cortina, que es la historia del Tlacuachito y de Blanca Espuma, y aquí tenemos este otro, y me dio varios libros. Le digo que yo dependía mucho de él, mucho, mucho. Y incluso le dije: bueno, ¿y la rúbrica? Y entonces me prestó el disco del Combo Ninguno, porque teníamos ahí un amigo común, Elio, y también biólogo, y él tocaba ahí en el Combo. Yo no los conocía. Jamás había yo oído hablar de ellos. Apenas salía su disco de Tumba Verde. Y me dice: a ver, pues sacó varios discos, ¿no? Ya nos pusimos a escuchar. Y ya cuando vi el jarocho, le dije: este. Y este es el jarocho que todavía tenemos. Que es el que se lo debemos también un poco a Enrique, ¿no? Y compartimos también mucho el sufrimiento de irle a los Tiburones Rojos, porque nos íbamos muy seguido al Pirata Fuente. Quizás un buen pretexto para pasarnos allá un fin de semana con los portales incluidos y la playa. Y desde luego, bueno, la factura era pues ir a sufrir al Pirata Fuente. tuvimos algunas satisfacciones, pero en general le decía yo, te doy una buena noticia antes de que empezara el partido. Me dice, ¿qué? Le digo, van 0-0, no nos han metido. Y bueno, pues ya no voy a poder seguir platicando mucho más de esto. Simplemente darles a conocer que hoy a las 3 de la tarde se despide Enrique en el panteón municipal. Y lo vamos a extrañar mucho. Pero repito, no es que se alegre uno de una cosa así, pero sí hay un gran descanso, seguramente en su familia, que la ha pasado muy mal porque su papá falleció apenas hace unas semanas. Porque hay una serie de problemas ahí, de salud también, de la familia y todo. Entonces sí, va a ser un gran descanso, sobre todo para él, que ya, para los que lo conocimos, pues realmente era muy lastimoso, ¿no?, ver la situación en la que estaba. Y entonces no se alegra uno, pero dice, hay un descanso, ¿no? Y nos quedamos con el recuerdo y seguramente nos seguirá, como todo este tiempo, visitándonos en sueños, el buen Enrique. Y en sueños, cada vez que lo soñamos, siempre lo soñamos como era antes. Bueno, Mateo Mendoza, mi pesar por Enrique, que también lo conoció. Lupita Páez también, fue muy importante para ella en cuanto a estarla incentivando sobre la cuestión académica. Era un amigo exigente, dice Lupita, pero que ponía el hombro para impulsar el crecimiento de sus amigos y especialmente sus amigas. Les exigía más a las mujeres. Pedía que leyeran, que se prepararan, que no se conformaran, en especial si eran estudiantes, artistas, pintoras, actrices, científicas. La lectura, la música, el cine eran pasiones que competían con su amor a la vida, a la naturaleza, su proyecto con las sirenas, los manatíes, ¿no? Las sirenas veracruzanas, que es el manatí, el trabajo comunitario con los y los pescadores de Alvarado, en fin, mira, Lupita lo dice mucho mejor que yo. Tere Chaires también nos manda un abrazo, un momento de dolor por la pérdida de Enrique. Mucha gente de la caja, ¿no?, de ahí, de los talleres libres de actuación, que se van enterando poco a poco, porque la verdad es que en estos 12 años tuvo pocas visitas Enrique. Entonces, pues la gente preguntaba por él y más o menos les dábamos algún dato, más o menos el mismo dato de siempre, pero mucha gente seguramente apenas se está enterando a través de las redes sociales. Bueno, son las 8:28, las 8:28, vamos a un poquito de música y esperamos la llamada de Armando Ortiz. después, ante los micrófonos de Radio UV, el revistero mayor habría de recordar la mañana en que comenzó a transmitir la revista. Mateo Mendoza. Raquel Torres, ¿cómo estás, Raquel? Buenos días, Carlos. Saludos a mí. Saludos a todos. Y mi comentario va en relación a que el ingeniero Gerardo... Te mando un gran y fuerte abrazo. Escuchar tus conmovedoras palabras para Enrique Portilla fue inevitable para mí recordar en algunas a mi hermano, quien fue amigo y compañero de aventuras de Enrique. Estas líneas... pues ya lo leí. Dice, son solo para ti. Gracias, Raquel. A ver, Armando Ortiz, en la línea telefónica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días al auditorio. Y ahorita que mencionaste a Raquel Torres, pues hay que mandarle un saludo a nuestra querida Raquel, porque la iniciativa que tuvo para con el ayuntamiento de hacer el Festival del Pambazo fue un exitazo. Un exitazo, ¿verdad? Un verdadero exitazo. Yo tuve la fortuna de todavía asistir el domingo. Tonto, debí de haber ido el viernes, caramba, porque ya no encontré los pambazos de nata de doña Dalia, y tampoco me tocó el pambazo de chile relleno de mi amiga Ceci Vargas, y estaba eso a reventar, ¿eh? Sí, el ingeniero Gerardo de Desarrollo Económico fue el autor, y con la ayuda de los consejos, y Raquel fue jurado. Fíjate que deberían de tomar ya la parte de arriba donde estaba antes, ¿te acuerdas? La Gran Fraternidad Universal, también ahí hay una bonita explanada. Sí. Donde se podría tomar, porque ese día no daban abasto, había unas colas para los pambazos de cochinita. Es que no esperaban tanta gente, no esperaban que iba a ser este éxito. Qué bueno, porque el pambazo lo ha defendido mucho Raquel Torres. Es tradicional de Jalapa, y muchos dicen que no, que el pambazo es una pieza de pan de muchos años atrás, no estamos hablando de la pieza de pan, estamos hablando ya del bocadillo, claro, del bizcocho, del pambazo con frijoles, mayonesa, queso, jamón, el pambazo de frijoles con chorizo y un poco de ensalada y tomate. Esos son los clásicos que aquí se ha vuelto tradicional. Yo recuerdo cuando era chamaco que en la casa siempre había en la esquina una garnachería, y la garnachería tenía esos pambazos, ¿no? Y yo ya no tengo 20 años como para decir, eso sucedió después del siglo XX. No lo podía yo creer, pero me dijeron que el que ganó fue un pambazo relleno de chile chipotle, de ese dulce. Ajá. Pero el chile chipotle a su vez estaba relleno de algo. Es que esas son las especialidades de mi amiga Ceci Vargas. Ah, de mira. Quiritanca. Unos chiles rellenos de chipotle, deliciosos que prepara, ¿eh? Deliciosos. Pues qué bueno. Oye, Carlos, fíjate que la semana pasada no pude comentar lo que se ha estado comentando con respecto al tema del nepotismo dentro del gobierno del estado de Veracruz. Y hay que en primer lugar, hay que tratar de ser lo más objetivos posibles, lo más mesurados posibles, y lo más ciertos posibles, en el sentido de que, por ejemplo, tiene razón el gobernador, el nepotismo no es un delito que se persiga, y por eso él muy engallado en la conferencia de prensa del presidente de la República dijo, si hay un delito, que se sancione, porque él sabe que el nepotismo no es un delito. Pero aquí el problema no es si se está cometiendo o no un delito, aquí el problema es si se está siendo moral y ético dentro de las normas que manejan su propia ideología partidista o la ideología de la Cuarta Transformación. El día antes de que el gobernador dijera que Eleazar, que sus apellidos eran Cuitláhuac García Jiménez y los apellidos de quien supuestamente era su primo eran Guerrero Pérez, el presidente de la República publicó el memorándum en contra del influyentismo y del nepotismo. Si no es un delito el nepotismo, ¿para qué poner un memorándum? Precisamente por eso. No se fíen ustedes en, les está diciendo el presidente de la República, en que como no es un delito el nepotismo, pueden ustedes hacerlo. No, esto tiene que ver con la moral y la ética. No pueden, y el presidente de la República lo dijo estrictamente, no pueden ustedes intervenir en la contratación o en los beneficios para parientes cercanos. Él puso hasta los concuños, agregó primos y todo eso. Sobre si hay o no un nepotismo, si es delito o no es delito, ya no nos corresponde a nosotros. El equipo de Libertad Bajo Palabra se fue hasta Tlatlauquitepec, Puebla. Encontramos el registro civil, encontramos los libros del registro civil, tenemos grabaciones, tenemos fotografías de esos libros del registro civil, en donde señalan que la señora Manuela Dorán, nosotros dimos a conocer ese nombre, era la abuela de la que tanto hablaba el gobernador. Dijo, vayan y pregúntenle a mi abuela, pues nosotros en Libertad Bajo Palabra le tomamos la palabra y nos fuimos y le preguntamos a la abuela. Y la abuela nos contestó, sí, tanto Julio Guerrero Durán como Atanasio García Durán son mis hijos. Por lo tanto, los hijos de Atanasio García Durán y los hijos de Julio Guerrero Durán son mis nietos. Cuitláhuac García y Eleazar Guerrero son primos, y no medios primos, porque Atanasio y Julio Guerrero, aunque son de diferente padre, son hermanos ante la ley. Eso está clarísimo. Eso no lo puede cambiar nadie con una simple frase de yo no digo mentiras, yo soy honesto. No se puede ser honesto cuando se trata de ocultar la verdad, porque la mentira no significa nada más no decir la verdad. La mentira también significa ocultar la verdad. ¿Qué pensarías tú, Carlos, de una persona que te sirve un vaso de agua y tú sospechas que tiene veneno? Porque es una persona que aun cuando te está ofreciendo el agua, no es precisamente tu amigo. Y tú le preguntas a esa persona, oye, ¿tiene veneno el agua? Y la persona te contesta, pruébala y verás. No se vale. No se vale preguntarle al gobernador del estado de Veracruz, ¿son sus primos? Y el señor, en lugar de decir, sí es mi primo, y es una persona valiosa porque ha trabajado en diferentes aspectos del gobierno pasado, y es una persona a quien el secretario de Finanzas le dio capacidades para ser subsecretario de Finanzas y por lo tanto lo contrató. Ah, señor, bueno, disculpe, señor. No hay ningún problema, porque el nepotismo no es delito, y si lo contrató el secretario de Finanzas, entonces usted no está incurriendo en ningún tráfico de influencias. ¿Pero qué hizo el gobernador? Ocultó, y al ocultar, entonces nosotros los periodistas, desconfiados como somos, nos preguntamos, ¿no habrá aquí tráfico de influencias? ¿Por qué está ocultando? ¿No habrá aquí conflicto de intereses? ¿Por qué lo está ocultando? Y lo siguió ocultando en frente del mismo presidente de la República, cuando la trilogía del presidente, el triálogo del presidente es no mentir, no robar, no traicionar. Señor, es su primo Eleazar Guerrero, y que contestó el gobernador de Veracruz. Es que ustedes están preguntando por una situación, mis apellidos son García Jiménez y los de la persona son Guerrero Pérez. Ustedes tienen la última opinión. No decir la verdad, aun conociéndola, es también mentir. Entonces no puede decir el gobernador que él no mintió. Y nosotros lo demostramos porque sacamos las cuatro actas de nacimiento. Sacamos el acta de nacimiento de Eleazar, de Cuitláhuac, de Atanasio, de Julio Guerrero Durán, y encontramos a la abuela y a un sobrino de la abuela que nos dijo claramente, y está en un reportaje en video que pueden encontrar en Libertad Bajo Palabra, y nos dijo, sí, claro, ellos son nietos de doña Manuela Durán. Entonces, se trata de eso, Carlos. No se trata de decir, saquen al gobernador del puesto porque ha caído en nepotismo, porque no hay un delito. Se trata de decir, señor gobernador, no le vamos a permitir que le mienta al pueblo de Veracruz, aun cuando usted crea que no mentir significa que no mentir significa no decir la verdad. Ocultar la verdad también significa mentir. Él pudo haber salido liberado de esta situación diciendo desde un principio la verdad. Pero como no es honesto, ya nos dimos cuenta, no pudo con la verdad. La trató de ocultar, la enterró junto con su abuela y Libertad bajo palabra se fue hasta Tlatlauquitepec, Puebla, a Ocotlán, en Puebla, y encontramos a la abuela. Y la abuela nos dijo, sí son mis nietos, sí son primos, Cuitláhuac es un mentiroso. Carlos. Pues, bueno, pues ya lo dijiste, yo no estoy muy bien enterado del, del asunto. Siempre he pensado que es... tiene un dejo de injusticia a veces para la gente que tiene un muy buen perfil y que por tener un familiar en el poder, pues no puede trabajar. Claro. Eso claro, sí, claro, pero bueno, claro. La ley es la ley y hay que respetarla, ¿no? Tú tienes tienes a tu hermano como la mejor, la persona mejor preparada para hacer el desarrollo urbano, digamos. Sí, y no lo puedes poner porque es tu hermano. Bueno, sí, pero ahí fíjate que yo lo oí una vez en el radio a Cuitláhuac. Y él hablaba de que sus hermanos, hasta hizo una relatoría ahí de que Tonatiuh, que trabajaba en la orquesta, y Perengano y Sutano, o sea, sus familiares en primer grado, ninguno trabajaba en el gobierno. Pero ya no se habló, digamos, de los de segundo grado, que así entiendo cómo serían los primos, pero si también esos están contemplados dentro de la ley, pues ni modo. Están contemplados dentro de la ley. Hay una ley de responsabilidades administrativas que antes fue ley de responsabilidades para servidores públicos y no permite que se beneficie o se contrate a parientes hasta en el cuarto grado. Y Eleazar es su primo en tercer grado. Entonces va más allá. Por eso el presidente de la República puso con cuño. Ahora, si no quieren caer en estas contradicciones y en estas mentiras, Carlos, pues que no lleguen pregonando que se va a desterrar este tipo de lacras como el influyentismo y el nepotismo. Eso es lo que dijo Andrés Manuel. No lo dijo Armando Ortiz, ni lo dijeron los periodistas. Fue López Obrador el que dijo, vamos a desterrar esas lacras del nepotismo y del influyentismo. Si López Obrador hubiera llegado con otra prédica y hubiera dicho, tenemos entre nuestros familiares a las personas más capaces para conducir este gobierno y vamos a buscarlos para que nos ayuden a gobernar, tenemos entre nuestros hermanos a esa gente y los vamos a ocupar, entonces nosotros nos hubiéramos quedado callados. Pero ¿qué fue lo que dijo? No se va a permitir que ni cuñados, ni primos, ni hermanos, ni concuños, ¿sí?, tengan puestos en el gobierno. Pues está claro. ¿Qué esperábamos nosotros? Pues que cumplieran con su palabra. Pero si no la van a cumplir, pues entonces no llegues prometiendo eso. Sencillo, aguas, Carlos. Con los periodistas, moraleja. Sencillo, Carlos. Oye, pues bueno. Es que mira, nos ponen un reto. Él nos dijo, vayan y pregúntenle a mi abuela. Pues entonces dijimos, pues vamos y le preguntamos a la señora. Y la señora, muy amable, nos contestó. Ay, Dios. Bueno. Carlos, nos vemos hoy. Hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas. Vamos a pasar a cosas realmente amables, como son la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Vamos a leer a Kranamtakis sobre el tema de la mentira, que es bien, bien importante el tema de la mentira que maneja Kranamtakis. Y vamos a leer también Memorias de Adriano, por ahí lo vamos a estar buscando, Carlos. Muy bien, pues muchos saludos. Llegamos desde las 3 de la tarde con Doña Dalia, a ver si nos tiene unos pambazos de nata, porque no alcanzamos en el festival. Y después de eso, pues pasamos al taller de 4 a 6 de la tarde. Muy bien, Armando, buena semana. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Este contacto. Bueno, mira, siguen sirviendo los teléfonos estos fijos. Mariana dice, no sé cómo le hizo Carlos para seguir hablando. Mi mamá y yo traemos el nudo en la garganta desde hace rato. Pues sí, pues haciendo un gran esfuerzo. Acordándome de las cosas buenas con Enrique, ¿no? Buen día, Carlos. A ver si le echan un ojo a nuestro Twitter. Siempre tratamos de escuchar por acá. Dice Yogualichan. Ah, mira, este es un tuitero nuevo o nueva, no sé. Yogualichan. Gracias. Oscar Montiel también. Aurora Castillo también del ayuntamiento. Y

Según Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Continuamos. Hay una foto aquí en el Milenio de... ¿Por qué las mujeres no pudieron votar antes de 1955? Y esta foto es de ese día, de ese año, cuando empezaron a votar ante la mirada un poco suspicaz, rara, de unos caballeros que están ahí como muy atentos, ¿no?, a cómo esta joven está depositando su voto en una urna. En México las mujeres votaron en una elección federal por primera vez un día como hoy, fíjense. Perdón, pero de 1955. ¿Por qué no pudieron hacerlo antes? En el 54 se aprobó legalmente el voto femenino. No estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando del siglo XX. 1955, ya estaba la televisión, ya estaba... No puede ser esto. Hace 64 años, un día como ayer, porque hoy es 4 de julio, un día 3 de julio, las mujeres pudieron por fin participar en un proceso electoral federal. Se trató del proceso para elegir a los diputados federales para la 63 legislatura. ¿Por qué no pudieron votar el 5 de febrero de 1917, después de la promulgación de la Constitución? No van a creer la respuesta. ¿Por qué no eran consideradas ciudadanas? ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué no eran consideradas ciudadanas? Y el voto y el derecho a ser votados son prerrogativas ciudadanas, de acuerdo con el artículo 35. De acuerdo con el estudio Efectos de la Paridad de Género en la Legislatura Mexicana, Avances y Retos para la Igualdad, elaborado por el INE, el reconocimiento al derecho al voto de las mujeres fue en 1953. Ese año, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 34 que reconoció como ciudadanos a los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnen además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. ¡Qué chistoso! ¿Y cómo van a probar eso? Mujeres ciudadanas. Como ciudadanas, las mujeres adquirieron, al menos en papel, el derecho a votar en las elecciones populares, ser votado, asociarse para tratar los asuntos políticos del país, participar en el ejército, ejercer toda clase de negocios y el derecho de petición. Se trató de un triunfo a nivel federal, porque antes ya algunos estados habían realizado avances en el reconocimiento a la participación política de las mujeres. Sin embargo, los avances han sido graduales. Fue hasta 1947, hace 71 años, cuando se reconoció la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. A partir de la última década del siglo pasado, del siglo XX, fue necesario que, además del derecho al voto, se reconocieran las brechas de género en la postulación a cargos de elección popular. De acuerdo con el informe del INE, la representación de las mujeres en el Congreso mexicano no había rebasado 15% en 1988. Desde entonces, hubo mayores esfuerzos para que los partidos postularan a un mayor número de mujeres a los cargos de elección popular, inicialmente de manera voluntaria, y a partir de la reforma política de 2002, con una cuota obligatoria que se fijó inicialmente en 30% de las postulaciones y que pasó a 4% en 2008. Sin embargo, mayores oportunidades de postulación no garantizaban igualdad de representación, por lo que algunos colectivos, espérenme porque ya se rehizo la página esta, Desde entonces hubo mayores esfuerzos para que los partidos postularan a un mayor número de mujeres a los cargos de elección popular. Sin embargo, mayores oportunidades de postulación no garantizaban igualdad de representación, decíamos, por lo que colectivos feministas impulsaron y consiguieron que el principio de paridad de género en la postulación para integrar el poder legislativo se incluyera en la Constitución y que comenzara a aplicarse en las elecciones intermedias de 2015. Hoy, como resultado del principio de paridad, de las 500 diputaciones que conforman la Cámara de Diputados, 241 corresponden a mujeres y de 128 escaños en el Senado, 63 son ocupadas por mujeres. Según el informe, a pesar de la vigencia del principio de paridad en la postulación de las candidaturas, las mujeres continúan compitiendo en condiciones desiguales en materia electoral, que junto con otros factores sociales y culturales asociados al género, permiten la permanencia de las brechas de género. Creo que esto ya no se puede hacer, pero todavía hace dos elecciones, creo, o incluso todavía se podría. Digamos que se postulaban mujeres, ganaban, y entonces le cedían su escaño a un hombre, así. Y entonces, pues, había una equidad en cuanto a postulación, pero ya si ganaban, le dejaban su lugar a un hombre. O sea, ya eran como pactos, ¿no? Acuerdos. ¿Qué ganaban ellas? No sé. Pero creo que ya no se puede tampoco hacer ese tipo de artimañas. Bueno, pues ya son las 9:00 a.m. en punto. Las 9:00 a.m. aquí en la revista. Muñequita, sí, sí, muñequita, de Corea al pasar. Muñequita, sí, sí, muñequita, por tu lindo caminar, con tu cara de muñeca, tus ojitos de cristal. Si te aprieto dulcemente, tan solo dices, papá. Muñequita, sí, sí, thank you. La lectura es el más fiel de los compañeros, el cómplice que ahuyenta al aburrimiento y llena de vitalidad y sentido los tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Una de las favoritas de Germán Martínez, la Sonora Matancera, Muñequita, dejen bailar a la niña. Carmen Huerta, ¿qué dice Carmen? Buenos días. ¿El señor Armando Ortiz nunca ha mentido? Lo tendremos que investigar. Bueno, yo creo que todos hemos mentido, una o varias o muchas veces. Mentiras piadosas, mentiras de todo tipo. Pero ya cuando hay una responsabilidad en ese sentido, como de un gobernador o un presidente, o pienso en Bill Clinton, ya la cosa ya cobra otra dimensión, ¿verdad? Pero de que todos hemos mentido, y seguramente Armando también, claro. ¿Qué hay, Germán? Piénteme más, que me hace tu maldad feliz, ¿no? Ándale. Muy buen día, Carlos. Correcto. Pues sí, estaba escuchando aquí a La Matancera. Sí, es una de las universidades de la música, que en aquellos momentos se conocía como música tropical, ¿no? Era así como genérico. Todo, exacto, todo la música tropical. Así y luego es. Salió el término de chunchaca, ¿no? Sí, pero más acuñado por los grupos veracruzanos, ¿no? Como los Juniors Clan y los Vázquez. Pero yo decía que por qué, y me decían, es que el sonido es chun, chun, chaca, chaca, chun, chun, chaca, chaca, chun. Monótono, repetitivo, ¿no? Un solo esquema, ¿no? Sí, así es. O sea, la chunchaca sería una parte más, pues, ¿cómo? De la música tropical. Poco elaborada, ¿no? Poco elaborada, muy ¿no? Poco para elaborada, no ponerle sí, un adjetivo sí, no. Peyorativo. No te metes en problemas, tienes ya un esquema hecho, le pones letritas ahí, medio albureras y ya. Sí, salió, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Así estuvo. Porque, bueno, de la música chunchaquera, por ejemplo, Rigo Tobar y ellos eran chunchaqueros, ¿no? Sin embargo, se volvieron de culto. Chicoché. Chicoché. Bueno, Chicoché como que era otra cosa, ¿no? Yo llegué a escucharlo en vivo a Chicoché, ¿sí? Y sus músicos eran muy buenos. Sí, yo también muy aquí vinieron a un baile. Eran muy buenos. Y sí, él era un personajazo. Sí, no, totalmente. También traía tirantes, creo, pero, como tú no, comprenderás. No, usaba overol. Ah, overol. Sí, sí, overol. Sí, es cierto. Un día platiqué con él y es divertidísimo, ¿eh? Divertidísimo. Me imagino. Sí, sí. Porque le decía que por qué interpretaba canciones de Carlos Puebla, ¿no? Mercedes Sosa, todos los que estaban en aquel momento de... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, claro, claro, que las cantaba a su estilo, ¿no? Yo nomás me acuerdo de Ken Chon y Ken Pompó. Son las que yo me acuerdo. Me cantaba la de Llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? ¿A poco? Sí, sí, por supuesto. ¿No? Las de Carlos Puebla, entonces. Carlos Puebla. Y decía, no, llegó a cantar Gracias a la Vida. Y me decía, hombre. No, son mis rolas. Yo, ¿cómo crees que son tus rolas? Dice, digo, porque las quiero mucho, ¿no? Casi, casi así me respondió. Qué bárbaro. Casi, casi así me respondió. Pues es que pues, es mi estilo, ¿no? Son mías, ¿no? Son mías. No, pues, sí. Son propiedad de la humanidad, patrimonio pues, claro, de la humanidad. Claro, claro. Era divertidísimo, sí. Chicoché. Chico, bueno, antes de comentar el libro que traigo hoy, aunque nos duele, pero recordamos a ese gran amigo que era Enrique Portilla. Sí. Un gran, gran amigo, forma importante de esa revista, ¿no? De la revista. Y sí, pues, cómo no. Lo lamentamos realmente, porque son de los personajes que son universitarios al 100%. Sí. Hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Uh-huh. Enrique Portilla era un universitario al 100%. Y un gran investigador, un gran académico destinado a las áreas biológicas, pero sobre todo un gran amigo, ¿no? Parte de la comunidad que en aquellos gloriosos años de los 80, ¿no? Los 90, pues estaba siempre involucrado en todo tipo de movimientos, sí, para bien de la humanidad, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, pues, vaya una memoria para el buen Enrique Portilla, ¿no? Y a todos sus amigos que obviamente formaban parte de ese grupo que hizo un espíritu muy especial para Jalapa. Sí, ahí en la caja tuvimos una época sensacional. Sí, sí, sí. Porque conocimos el teatro al mismo tiempo y nos alucinamos al mismo tiempo nos pasábamos las noches hablando del ensayo que habíamos tenido, lo desmenuzábamos. Exacto. Y ya a altas horas de la madrugada ya nos íbamos a dormir todos satisfechos. Y al otro día era lo mismo. Eso otra vez. Fíjate que ahora, bueno, no está, evidentemente no está nada mal que en los planes de estudio se hable de transversalidad, de interculturalidad, de multidisciplina, ¿no? Uh-huh. Pero antes salía eso de manera natural. De manera natural, Enrique Portilla andaba en el teatro, andaba en la biología, andaba en la política, andaba en la sociología, andaba en la cultura. Pues, ¿cómo debe ser un buen universitario? Claro, claro. Sí, no era nada más especialista en, en su rama, ¿no? Y no es porque te lo decía el plan de estudios, ¿no? Es tu vida, es la vida universitaria, así, así se va desarrollando, ¿no? Hay determinado tipo de profesionistas que sí abrevan de todo esto, y los biólogos son de eso. Exacto. Arquitectos también. Así es. Otros en menor medida. Sí, en algún momento también me tocó abrevar con Enrique Portilla. Muy agradable, por cierto. Abrevar y abrever. Exactamente. Que también era aficionado de los tiburones, ¿no? No, hombre, ¿no? Les digo que él y yo sufrimos muchos partidos allá en El Pirata, porque íbamos muy seguido. Era un poco el pretexto para irse luego a los portales y al fin de semana a Veracruz, ¿no? Claro. Pero qué sufrimiento, le decía yo. Te doy una buena noticia, dime, vamos 0-0. Pues todavía no empieza el partido, le dije, por eso no estamos perdiendo todavía. Salud, salud. ¿Cómo se llamaban? Los hijos de la mermelada. ¿Cómo era? Esos son los de Irapuato. Pero como el Irapuato vino aquí a tomarse el escudo de los tiburones. Uh-huh. Pero bueno, en fin, pues hay un... Mira, permíteme tantito rápido. Me pidió la señora Cecilia Díaz un teléfono para preguntar por qué le negaron ayuda el apoyo de Cedesol a un señor que tiene 65 años, porque le dijeron que debía tener menos de 65 y él ya tenía 65. Le digo, pues debe ser al contrario. Pero bueno, me quedé de conseguir el teléfono y ya me lo consiguió Lupita Páez. Apúntele, por favor, doña Cecilia. Es el 812-5252, extensión 42814. 812-5252, para que ahí le expliquen, ¿sí? Extensión 42814. Si no lo alcanzó a apuntar terminando el programa, nos vuelve a llamar y se lo vuelvo a repetir, o se lo dejo a la compañera secretaria. ¿Qué traes ahí, Germán? Bueno, pues traigo el libro de Pedro Ángel Palau, que se llama La Ciudad Crítica. A Pedro Ángel lo conocemos como narrador, lo conocemos como creador de cuentos, de novelas, de trabajos históricos que ha hecho. Pero chef también. También chef, pero no lo conocía como ensayista. Él dio clases en la Universidad de las Américas en Puebla. Llegó a ser hasta el rector de esa universidad. Y él te daba una clase que precisamente hablaba de la literatura en América Latina. Uh-huh. Entonces, a partir de ese curso que dio, hizo este libro. Es un trabajo realmente muy interesante sobre estudios latinoamericanos referentes a la literatura. Se llama La Ciudad Crítica. Imágenes de América Latina en su teoría, crítica e historiografía literarias. Para los académicos, pues es un muy buen trabajo, evidentemente. Para el público lector, pues uno entiende más sobre la cuestión del desarrollo de la literatura, porque abarca sobre todo dos siglos, el siglo XIX y el siglo XX en América Latina. ¿Cómo se crea una identidad literaria en América Latina? Qué interesante. Oh, muy bueno, por supuesto que es muy bueno. ¿Cómo se crea la literatura hispanoamericana? El pensamiento, sobre todo el pensamiento, ahora que hablábamos de Enrique Portilla, que es crítico, que es social y que tiene que ver la literatura con el desarrollo de una sociedad. O sea, todas las disciplinas deben de estar enfocadas a un desarrollo social. ¿Qué ha pasado a veces, sobre todo en las cuestiones académicas en los tiempos actuales? Yo con todo respeto para los que son estructuralistas, pero a veces piensan que las letras y las palabras son puras, ¿no? Que tienen que relacionarse con la política. Solamente se habla de la estructura del mensaje, la estructura de la novela, la estructura del drama, pues todo lo que va haciendo un literato. Pero pues obviamente los por alguna razón muy importante, la carrera en la UNAM se llama Filosofía y Letras, ¿no? Uh-huh. Porque va junto el pensamiento. Sí. Entonces, nos habla de personajes importantísimos en el pensamiento de América Latina, como Enrique Sureña, como Alfonso Reyes, como Octavio Paz, como Bolívar Echeverría, como María Telle, uh-huh. Muchos personajes que en la década de los 80, sobre todo, fueron determinantes en el pensamiento de las generaciones. Y fíjate, ¿sabes qué me enseñó Enrique a propósito? Dice, haz un listado de disciplinas científicas, artísticas, historia, todo un listado del tamaño que quieras. Ya está el listado. Ahora traza una línea diagonal que toque todos esos puntos, y esa línea se llama cultura. Exacto. Entonces todo tiene que ver con eso. Fíjate lo que decíamos hace un momento, no era necesario que en el plan de estudios te dijeran qué es la transversalidad. Exactamente. Entonces, ahora ya le llaman transversalidad. Ahora se llama transversalidad. Antes pues era más que nada ese espíritu de tener el ambiente universitario, o más bien la necesidad del ser humano de reunir todo con todo, como decía Sergio uh-huh. Pitón, todo está en todo, para de ahí abrevar toda nuestra cultura, uh-huh. hacer la cultura. Entonces, todo ese pensamiento a nivel general, si lo vemos, claro que tiene que ver con movimientos libertarios, independencia de España, defenderse de las invasiones de Estados Unidos, y eso lo digo no solamente para México, sino para toda América Latina, crea una identidad iberoamericana o latinoamericana en este aspecto muy especial. Entonces, de manera metafórica, Palau los forma como cada época, como ciudades. La ciudad que se forma a través de las letras, la ciudad que se forma a través de la lectura, y hace la ciudad crítica a través del pensamiento crítico. ¡Ay, qué padre! ¿Cómo se llama el libro? La ciudad crítica. Mm. Imágenes de América Latina en su teoría crítica e historiografías literarias. Nada más como es literato, pues también no es, digamos, la frialdad del ensayo, ¿no? Sino que... Exacto. Es muy bueno. Está bien. Recupera un libro justo de Ángel Rama, que es el que toma como base para desarrollar toda esa teoría, ¿no? Ah, un trabajo muy interesante de Pedro Ángel Palau, que forma parte de la colección biblioteca de la editorial de la... Pues que es un estuche de monerías, porque sí. También es medio historiador, hace novela histórica. Y como representante del crack, del movimiento del crack. Es cierto, con Volpi. Todos ellos son académicos. Padilla. Todos ellos son académicos. Tienen una formación sólida. Sí, se les nota. Y él tiene un programa, o tenía un programa en la televisión donde invitaba a algún escritor conocido y le preguntaba cuál era su platillo favorito y entonces lo preparaban. Ah, sí, ya me acuerdo. Entonces él le ayudaba a ver, pásame el ajo y pásame la cebolla, y entonces el escritor invitado pues platicaba sus cosas y también hacía acotaciones, Palau, y ahí se armaba en lo que estaban preparando el guiso. Sí, sí, sí. Y ya luego se sentaban con su vinito a comer y a seguir platicando de literatura. Volvemos a citar a Enrique Portilla, uh-huh. muy al estilo de esos ambientes, ¿no? Exactamente. De convivir con la comida, con la buena bebida, con la buena plática, la bohemia, y ahí aprende uno mucho. Sí, cómo no. Aprende uno bastante, ¿no? Pues bueno, pues dejo ese libro que es La Ciudad Crítica, y pues ahora mi tarea también. ¿Qué tarea? Traje a un gran trompetista de Cuba, que es Arturo Sandoval. Órale. Que se formó en Iraquere, después se salió de Cuba, pues su propia estrella hace que sea mundial, pues tiene que irse a otros lados, ¿no? Y a expresar su talento a través de la trompeta. Y pues vamos a escuchar un mambo, y eso lo digo con mucho gusto a Enrique Portilla, que si algo tenemos que hacer en esa vida es divertirnos, ¿no? Claro. Pasarla bien, estar muy a gusto. Y este mambo, pues desde que Pérez Prado hizo los mambos, no, yo nunca he escuchado a un compositor que hubiera hecho algo muy parecido, con toda esa vitalidad y toda esa estridencia del mambo, como lo vamos a escuchar con esta pieza de Arturo Sandoval, que se llama Mambo Caliente, precisamente pensando en Pérez Prado. Gracias, Germán. Todo bien. Que te vaya muy bien. ¶¶ Galdós se preguntaba por qué, si el amor es lo contrario a la guerra, es una guerra en sí. Continuamos. Gracias, Fernando Orio Derby. Sí, esta foto es... anduvo rolando desde hace tiempo una foto en donde hicimos el cuento de Navidad de Emilio Carballido. Y aquí estamos todo el elenco. Todos bien jóvenes. Qué cosa más increíble. Todos delgaditos. Y aquí está el buen Enrique, sentado en primera fila. Chepina, que ya también nos dejó. José Luis Aguilar, Thomas Owen, Miki Aguayo, Itzel, Chepina. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No, ya ni los reconozco. Ah, el buen Mateo, Rafa Escoitia, Julio Peláez, Carlos Romano. Dice Fernando, dice, yo me quedo con la imagen de Enrique Portilla en la Facultad de Biología siempre y sobre todo en campo con su paliacate. Es cierto, hasta siempre, maestro. Les recordamos que el Panteón Municipal, que está por acá arriba en Lo Más Verdes, a las 3 de la tarde va a ser el sepelio de Enrique. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Si no tienen algo mejor que hacer por ahí de las 12 en la hora del amigo Radio Ciudadana Jalapa, ahí estaremos, ahí seguimos platicando. La mesa de los comunicadores felices, ahora no tan felices, pero siempre le metemos humor a los temas serios que ahí se tocan de repente. Y mañana pues los esperamos aquí en la revista, 8 de la mañana con 3 minutos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, ahí nos vemos. maestro Fernando Martínez Okamura realizó. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Academia de Karate de Halcones de la Universidad Veracruzana, al mando del maestro Fernando Martínez Okamura, realizó evaluación de grados. También señala que ha terminado su temporada y que van a preparar la campaña para el siguiente ciclo deportivo. Pues ahorita terminamos temporada en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ahorita estamos en un proceso de descanso, el cual es programa para examen a los universitarios. Y posteriormente, iniciando agosto, comenzaremos nuevamente con la temporada para el 2020. Impacto Deportivo en Radio Universidad. We'll be right back.